Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se inaugurará la muestra fotográfica Tu Foto por el Manglar, para conmemorar el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares en el Yacu Parque Museo del Agua en Quito. Se exhibirán los trabajos ganadores del concurso del mismo nombre de la exposición, lanzando en los meses de junio y julio por parte de la Conservación Internacional de Ecuador en conjunto con UNESCO y Tropical Herping, donde se invitó a la ciudadanía ecuatoriana y residente en el país a destacar la importancia de los ecosistemas para el Ecuador y sus pobladores en tres categorías: individual, fotoreportaje, conservación. El Día Internacional del Manglar se celebra cada 26 de julio. Es una fecha que invita a la comunidad en general a seguir generando acciones para el cuidado y conservación de estos ecosistemas que albergan una gran biodiversidad de animales y plantas. Internacionales. Asunción. El reconocido grupo de danza folclórica paraguaya Paraguay se presentará del 3 al 7 de agosto próximo en el municipio italiano de Sermoneta. Giannina Pisani, directora de la agrupación, señaló que desde que dirige el elenco en el 2014 ya viajaron a Holanda, Bélgica, Francia. El año pasado lo hicieron en Hungría y Francia. El grupo cuenta con 10 años de trayectoria y está integrado por bailarines de varias academias de danza del país e incluso por aficionados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.